no me emociona. Tu recuerdo a mí se me olvidó. Tu recuerdo ya no me emociona. Tu recuerdo a mí se me olvidó. Sabes muy bien, mulatona, que con tu recuerdo me ibas a matar. Pero ahora no busco tus besos, pues tu boca linda me enseñó a olvidar. Tu recuerdo ya no me emociona. Tu recuerdo a mí se me olvidó. Tu recuerdo ya no me emociona. Tu recuerdo a mí se me olvidó. Tú con tus palabras muertas heriste mi alma con un cruel dolor. Y tu risa preciosa y galante es solo un recuerdo que se me olvidó. Tu recuerdo ya no me emociona. Tu recuerdo a mí se me olvidó. Tu recuerdo ya no me emociona.